Sumándonos a lo que es una convocatoria para hoy a la hora 18, allí en el Consejo Deliberante, la temática tiene que ver con el desarrollo inmobiliario y con un pedido que se ha hecho sobre la ampliación de un barrio cerrado. Estamos hablando del Q2, 59 hectáreas, 115 lotes, algo que venimos también cronicando en otra localidad. La semana pasada creo que estábamos hablando de Sal Si Puedes, ¿no? Sobre la expiración de algunos gobiernos, la necesidad de que algunos proyectos se aprueben. Bueno, quien hace la convocatoria para hoy es la concejala Ángela Alessio, a quien le agradecemos el contacto. Ángela, te saludamos. ¿Cómo estás? Bienvenida. ¿Qué tal, chicos? Buen día. Claro, soy tribuna de cuenta. Tribuna de cuenta, perdón, exactamente. Pero sí. De todos modos, está ahí, estoy dentro de las funciones de este gobierno y sí, hemos convocado a la comunidad de Mendiolaza, a toda la comunidad que participe del trabajo en comisión de hoy a la tarde, porque creemos que es extremadamente peligroso una aprobación de este tipo y que, por supuesto, que impactaría muchísimo, no solamente en Valle del Sol, Barrio Centro, sino en toda la comunidad y en todo el corredor. Bueno, nosotros podíamos escuchar y ver el video donde hacía la convocatoria Ángela, y realmente uno toma dimensión cuando dice 59 hectáreas, 115 lotes, y cómo se va a hacer en localidades, en este caso Mendiolaza, que ya tiene problemas de agua, problemas de acceso, infraestructura. Siempre queda la sensación que por el progreso y el desarrollo, todo sin planificar, ¿no? Así es. Ellos siempre vienen queriendo proponer ampliar sus negocios inmobiliarios, con esta trampa de que es una ampliación de Q2, en realidad es un Q3, es otro barrio nuevo, y eso implica otras consideraciones que hay que tener en cuenta a lo que es una ampliación a un barrio nuevo. Y además, es lo que vos decís, digamos, no hay ninguna infraestructura en Mendiolaza hoy que pueda soportar un barrio de determinadas características. Eso por un lado, y por el otro lado, que está enclavado en una zona roja de montaña absolutamente protegida por las leyes provinciales y nacionales. O sea, es verdaderamente una locura. Ángela, hace poquito, cada localidad obviamente con sus particularidades, pero hace poquito charlábamos de algo parecido en Sal Si Puedes. Estamos recordando ahora mismo con la producción el Montecito en Unquillo, ahora esto, digo que qué difícil se hace el no avasallamiento al medio ambiente, ¿no? Y fíjate una cosa más, hace bastante ya, hace casi un año, muchos intendentes de Sierras Chicas se pusieron de acuerdo en elevar una nota a la Secretaría de Ambiente para obtener cada municipio una actualización de la actualización de bosque nativo de su zona, justamente para tener una herramienta emitida por el organismo provincial para poder frenar este tipo de emprendimientos inmobiliarios en cada localidad. Y Mendiolaza en su momento no firmó esa nota. Hace dos semanas, tres semanas, tuvimos una reunión con el intendente y le pedimos que, por favor, se sumara a este reclamo de Sierras Chicas, y todavía no hemos obtenido respuestas, por cierto. Pero tampoco la han obtenido estos intendentes, con lo cual te digo, hay acá también una connivencia que siempre decimos con Secretaría de Ambiente con respecto a estos dueños que se creen dueños de la tierra, en que no quieren avanzar en herramientas legales que frenen este tipo de emprendimientos, porque ellos saben muy bien que es zona roja, que ahí no se puede construir y que además, digamos, del impacto ambiental que implicaría, no tenemos recursos vitales, por ejemplo, como el agua. Es una locura. Ante ese panorama complejo, difícil, Ángela, ¿cuál es la expectativa, digo, tuya, en lo particular, en lo individual, pero también en la parte de la comunidad de Mendiolaza, que obviamente está preocupada con esto? Mira, realmente es una preocupación colectiva. La convocatoria está teniendo muy buenas repercusiones, sobre todo en Mendiolaza, en los barrios, también en la gente de Unquillo. Es decir, yo creo que lo más importante es la participación. Si los vecinos y las vecinas participamos en la comisión y le exigimos a este Consejo Deliberante que cumpla con sus funciones, porque acá hay cosas muy extrañas y realmente que nos sorprenden y que nos parecen peligrosas. Porque, por ejemplo, entró el proyecto de, insisto, ampliación entre comillas de Q2, pero solicitamos ese proyecto para estudiarlo cuando le pedimos al Consejo los planos donde estaría enclavado esta ampliación. Nos dicen que no lo tienen, que los planos no están, que estarían en el Consejo, que solo podríamos verlos hoy cuando fuéramos a las 6 de la tarde, con lo cual vos te das una idea de que ocultar una información súper súper crucial para analizar exactamente cuál va a ser el impacto ambiental sobre Zona Roja, recién podríamos verlo hoy a las 6 de la tarde. Entonces, desde el vamos, este trabajo en comisión no puede ser llevado adelante, porque no tenemos la documentación necesaria, la comunidad, para poder debatir y analizar este proyecto. Claro, tal. Y los concejales, con lo cual pasan por alto hasta las instituciones legislativas del gobierno de Mendiolaza. Uh-huh. Ángela, la convocatoria es para hoy a la hora 18. Bueno, vos justamente remarcás esta importancia. Ahí recién van a poder llegar a hacerse de la información, ¿no? Exactamente, ahí nos vamos a poder interiorizar de cuál es el proyecto urbanístico que ellos quieren que sea aprobado. Vamos a poder acceder a los planos, todo te lo digo en potencial porque quizás que ni siquiera estén los planos, pero la idea es, vamos a ir con especialistas, vamos a ir con abogados, uh-huh. Estamos armando un equipo de trabajo para, con argumentación concreta y estudiada, de que no se puede tratar tan livianamente un tema en comisión cuando tuve ingreso este lunes y han quedado pendientes un montón de temas y nunca han sido tan urgentemente tratados. Entonces uh-huh. creemos que esto claramente tiene que ver con una cuestión política, ¿no es cierto?, de aprobar estos saldos pendientes que tiene este gobierno, con en este caso con Tagle, y por supuesto que la comunidad, como siempre, no lo va a permitir, porque no vamos a permitir el avasallamiento nuevamente de lo que nos queda de Zona Roja en Mendiolaza. Uh-huh. Ángela, agradeciéndote el contacto, la última, ¿notás o percibís que pasa siempre lo mismo, ¿no? Esto es cíclico, cuando va a terminar un gobierno, cuando termina un año y se van a cambiar las fuerzas políticas, hay como un apuro de, che, méteme este proyecto, hay que aprobarlo, es ahora, ¿no? Exactamente, y es más, no solamente este proyecto que estábamos esperando, que sabíamos que iba a suceder, sino que pueden venir otros, y aún peores. Mira, no quiero mencionarlo porque la verdad es que uno quiere que las cosas que se digan sean ciertas, pero acordate que está también en gatera la segunda etapa del Terrón. Claro. Inclusive están hablando de una construcción de un centro comercial en lo que es la primera parte para el barrio cerrado, con un acceso nuevo sobre el talar Avenida Tícera. O sea, estamos hablando de que quieren venir por todo y que me parece que la organización anticipada de la comunidad y de las fuerzas vivas tiene que frenar este tipo de atropellos. Ángela, te agradecemos el contacto y bueno, vamos a estar obviamente de Nexo muy pendientes y atentos de lo que ocurra hoy a la tarde. Un abrazo grande. Bueno, muchas gracias por estar siempre, chicos, y estaremos ahí y los vamos a esperar. Gracias. Ángela Alesio charlando con nosotros en tribuna de cuenta de allí de Mendiolaza. Bueno, ahí está la situación. Fíjate vos que tiene, decía, una falsa ampliación de Q2. Es otro barrio. Es un Q3. Sí. Hablaba del Terrón también. Bueno, nada nuevo en Sierra Chica, ¿no? El avance, el atropello para con el monte, para que con el bosque nativo, con el medio ambiente. Y si después no tenés cloaca, no tenés agua, no tenés infraestructura, no tenés acceso, no importa. Total, lo que tienen que hacer plata, la hicieron. Si me dejan pensar y ponerle más para orientar a la gente, a ver, si no estoy equivocado, el Q2 es el que está frente a la estación de servicio Exol, ¿no? Bueno, yo pienso, ¿no? Eso, el Q2, da con prácticamente la parte de la reserva. Es reserva. Como lo marcaba recién así la tribuna. Quiero contarle a la gente que prácticamente estaría saliendo, claro, para este lado, para el lado del camino a Coquín. Porque estamos hablando que una hectárea tiene 10.000 metros cuadrados. Son 59 hectáreas. ¿Qué quiere decir? Que todo eso se va a transformar en un barrio, desde la punta de esta ruta y uniéndose con la ruta que va, yo me imagino, porque no me doy cuenta para qué otro lado podría ir, porque hay un camino de por medio. Para allá atrás, entre hay una unión entre las dos reservas. La reserva que pertenece a Unquillo y la reserva que pertenece a Villa Allende. Bueno, no hay, si tenés que cruzar una ruta para un camino. Entonces yo imagino que todo se choca con el camino que va a Coquín. Uh-huh. O sea, sería todo unido por barrio, todo barrio. Es una locura, ¿eh? Todo privado. Sí, también pienso si ella es Mendiola Sunquillo, ¿cómo sería, cómo intervendría ahí la cosa? Porque ahí hay una división que bueno, quedaría a preguntarse también si todo sigue siendo Mendiolaza, ¿no? Vamos a estar muy atentos a lo que pase hoy, hora 18, en el Consejo Deliberante. Bueno, se prevé que va a haber muchísimos vecinos y vecinas. Y me hago otra pregunta. ¿Será la otra pregunta que me hago, no será también Villa Allende? Porque mire lo que le digo, ¿no? Porque yo por ahí pedaleando anduve. Entonces, no, y trato de imaginar que son 59 hectáreas, son 10.000 metros cuadrados. Es un montón. 10.000 metros cuadrados por hectárea. Una locura. 50 minutos de las 10 de la mañana en todo el país. Vamos a seguir el tema de cerca. Vamos a preguntar a ver qué también a otros actores, a los diferentes municipios, si acaso es todo Mendiolaza, acaso es parte de Unquillo o acaso es Villa Allende, ¿no? Vamos a estar atentos a eso. Volvemos a canciones a esta hora. Mañana de jueves, primer día de la primavera. Acá estamos para acompañarte. Nos quedamos todos juntos hasta las 13 haciendo Anexados. Soy mi propio enemigo y me importa la derrota. Tu mirada se me nota, es mi cáscara y mi ropa. Yo soy, aún no soy mío, y aunque quiera ser mi dueño, envejezco y me hago grande y todavía no me tengo.